querías mucho más. Vos sabés que soy pobre, pero la conseguí. Hice reír rezongando, aunque ya te la compré. Yo pensé que la casa iba a ser nuestro nidito, pero yo te comprendo, es muy poco para vos. Yo no puedo comprarte todo lo que te di. Tu mamá tiene plata, anda con tu mamá. Si vos no estás contenta con lo que yo te he dado, ándate, ándate, anda con tu mamá, sabiendo que te fuiste, anda con tu mamá.